parara esta guerra. Quisiera deponer mis armas, parar con esta hostilidad que no conduce a nada. Te propongo una tregua. Hago un llamado a tu conciencia. La mía ya me está matando. ¿Quién te está hablando? Se rindió, perdió todas sus fuerzas. Hoy viene a suplicarte y a pedir perdón. Sepas que he cambiado, que estar sin ti ha sido amargo, porque me tuve que perder y andar en malos pasos. Hoy que vuelvo a encontrarte, quisiera volver. Ay, perdóname, perdóname. Marcando el 800-315-9790. Instagram Alex Sensation. Gracias por la sintonía, mi gente, de Nueva York, a través de la Mega Miami, a través del Sol Puerto Rico, a través de Play y a través de la música en el mundo entero. Pido la paz para esta guerra. Amor, perdóname. I'm sorry, baby. No vuelvo a salir a janguear con los para y llego al el lunes, ¿no? Para amigo que se va los viernes y regresa el lunes. Le pone esa canción a la wifey. Abusador. Ay, ay, ay, ay, ay. Déjame ver por aquí, Sensation. Reportando la sintonía. Un saludito para Risa. Para Denise Maldonado. ¿Quién más por aquí? Alex, un saludito para Mauricio Restrepo. Dulce Casiano. Un saludito para los muchachos de Vice City Golf Carts. En sintonía. Haciendo los carritos de golf ahí, custom made, con las lucecitas, el equipo, los aro 24. Ay, hombre, ¿quién va por aquí? Sensation. Un saludito para Andrea, gracias por alegrarnos todos los días. A ti, Andrea, un abrazo, mi amor. Un saludito para Felicita Enríquez. No, perdón, Felicita. Es el nombre de ella. Iba a felicitar a Enríquez, pero el nombre de ella es Felicita. Mala mía. Felicita Enrique. Saludos. Felicita. Yo pensé que era Felicita Enrique. Ya metí la pata tan temprano. Tan temprano metiendo la pata, dale. Ahora, esa mezclita de salsa, ¿cómo estaba? Estaba rica, ¿verdad? All right, ¿qué más quieres escuchar? Dime. De lo nuevo, de lo clásico, cualquier género. Me están pidiendo del álbum del Conejo Malo, ¿sí? Dime cuál es tu canción favorita. Voy a elegir top 3, top 4 para tocar hoy. Me están pidiendo dejar por aquí la de Titi, la de Moscow Mule, la de Rabo Alejandro Party. ¿Cuál te gusta? Dime, dime, yo te la mezclo. Alex, quiero una mezclita de bachata y merengue ahora, unos mambitos. Ah, también el conejo hizo un mambo, ¿no? Hizo un mambo, sí, sí, vamos a tocar el mambo del conejo también. All right, comunícate conmigo, 1-800-315-9790. Buenos días, ¿quién me habla? Good morning. Buenos días, buenos días, buenos días, buenos días, buenos días, buenos días, buenos días, buenos días, buenos días. ¿Con quién hablo? Buenos días, Alex. Bueno, buenos días por la mañana, ¿tu nombre? Mónica. Hola, Alex, ¿cómo estás? Hola, mi Mónica, buenos días. ¿De dónde me llama, Mónica? Happy Friday, de Miami. Happy Friday, mi amor, viernes, y el cuerpo Happy lo sabe, Friday. El bolsillo y el hígado también. Mónica, ¿qué estás haciendo? El cuerpo, aquí, Alex, trabajando, pero aquí llamándote para mandar unos saluditos. Dale, mami, dale. Quiero mandar un saludito para mi sobrina Jennifer, que ya cumple 20 años. Yo no soy mami, pero bueno, ella es como mi hija. Y también para saludar a mi mamá, para saludar a mi mamá por el Día de las Madres. Que ella es como tu mamá, que quiere el sobrecito. ¡Ay, oh, qué linda! ¡Qué linda! No quiere flores ni nada, el sobrecito, el cash. El sobrecito, el cash, mami. El cash para mami, el sobrecito. ¿Y cómo se llama tu mami? Que no dijiste el nombre. Que le gusta. ¿Cómo se llama la suegra? Ana. Anita, Ana, ok. Y para mi cuñada Paola, para mi hermana Jessica, un saludo para todos y que la pasen lindo. Y tu mami, tu esposa, que la pasen fenomenal. Mi amor, qué linda, gracias a ti, gracias por la sintonía, baby. Aunque gracias, no seas madre, muy contenta. No soy madre. Aunque no seas madre, se te oye en la voz que eres una persona muy linda de corazón y que sabes gracias, cuidarte de tus seres queridos. Sí, y a mi sobrina, que es muy importante para mí, que hoy día cumple sus 20 años. Ella es mi hija, la hija que no tuve, ella es mía también. Ay, tan bella, así, mami. Bueno. Eso es lo que vale, gracias. Mami. Eso es lo que vale, eso es lo que vale. Olvídate del resto. Dale un besote a Jennifer, que ella es su Jennifer. Listo, mi amor. ¿Qué quieres para el regalito? ¿Qué te puedo regalar, mi amor? A llevarla a Jennifer a ver a Karol G. ¿Tienes dos boletos para Karol G? Sí, dos boletos. Gracias. You're welcome, baby. Eres lo máximo. Besito. Te quiero no, mucho. No. Uno de los buenos, mami. Quédate en línea para cuarta información. No te vayas. Quédate en línea. Hold on. Tan linda, hombre. Aunque no seas mamá, puedes participar. Aquí no discriminamos. Comunícate conmigo a 1-800-315-9790. Vamos al sentimiento, Alex. Sentimiento. Dímelo, Sammy. Enseñaste a querer también, enséñame a olvidar.

Noizona, Noizona, ta-na-ta-na-ta-na. no hay zona. Mueve lo que se empegota, mami, mueve lo que se empegota. Sácale uso, sácale uso. Fin de semana del Día de la Madre. Saludito para todas las madres del mundo. Happy Mother's Day Weekend. Ready para ti. Ya sabes que esta noche voy para Wynwood. Primera vez que toco en Wynwood. Mi gente de Miami, los espero esta noche. Wynwood, Mad Club Wynwood. Tonight, quien te habla, Alex Sensation. Si quieres estar en mi guest list, hit me up, IG. Envíame un direct message y te pongo en mi lista de invitados para esta noche en Mad Club Wynwood. Primera vez que voy para allá. Fin de semana del F1 Racing en Miami. Mañana sábado tenemos el Genesis Fight Night Live a las 6 de la tarde en mi canal de YouTube, Alex Sensation Music. Voy en vivo con mis amigos de Genesis. La pelea de Canelo, también en vivo a través de la Mega, Miami en el Sol y Puerto Rico a través de Play, para que disfrutemos la pelea juntitos. It's the pre-party. Pre-fight party. That's the correct word. Pre-fight party. Y después de ahí, cuando termine el live, me voy derechito para la Boom en Queens, celebrando el fin de semana del Día de las Madres en la Boom. Mi gente de Queens, New York, mañana en vivo. Y también celebrando el 12 aniversario de la Boom. 12 años de la Boom. Can't believe it. 12 years. A mí me encanta la Boom porque la gente allá va a bailar de verdad. La gente allá baila de todo. Sí, de verdad que... Por eso cada vez que mi amigo Pedro Zamora me llama para ir a tocar a la Boom, yo le digo que sí. Porque ahí la gente goza, la gente baila. I can't go to a club and people are sitting around and not dancing. Smoking hookah and looking at you. Nah, I don't like that. Sorry. Si no va a bailar, no toco. Eso es lo que yo hago, bailar. Ay, María. All right. Llamada número 9 en Nueva York, a través de la Vega, en Miami, a través del Sol, en Puerto Rico, a través de Play. Boletos para Bad Bunny Stadium Concerts, Yankee Stadium, Hard Rock Stadium. Boletos para ver a Karol G, Nueva York y Miami. Boletos para la última misión de Wisconsin.